Mañana 5 minutos. Están preocupados los profesores de Boyacá por la falta de vacunas contra el coronavirus. Tania Belandia. José Raúl Quintero, presidente del Sindicato de Maestros Boyacá, hizo un llamado al Ministerio de Salud para que se priorice a los docentes para la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Sostuvo que faltan docentes por recibir hasta la primera dosis. Al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá, es que en materia de vacunación priorice al magisterio boyacense para quienes por algún motivo les falta inclusive la primera dosis, les falta la segunda dosis. De igual manera agregó que la IPS Medisalud le informó al Sindicato de Maestros que aún no cuentan con los biológicos para los refuerzos de los docentes en Boyacá. 1:06 a.m. y el estado de Sao Paulo comenzó la vacunación contra la COVID-19 de niños entre 5 y 11 años, dando inicio a una campaña nacional en Brasil que provocó nuevas discordias entre el presidente Jair Bolsonaro y las autoridades sanitarias. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. En la mente del asesino. Son muy inteligentes, fríos, crueles, despiadados. Inmersos en un mundo donde el terror se convierte en una abominable realidad. Los psicópatas no son, por desgracia, solo parte del cine. Sus crímenes han sacudido nuestra sociedad durante milenios. En la mente del asesino. Los secretos de un psicópata. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. El Fuete, 80 años de periodismo de humor político. Fabio Cardona Gutiérrez, director. Periódico querido, muy llamativo por ser de humor, o sea, siempre tuvo esa palabra humor desde la portada, siempre riéndose de todas las situaciones. Antón y las Pantaleón, el influjo del amor en medio de la aventura y el humor. Una novela escrita por Hilda Esperanza Lozano. Tomé como escenario Girardot, bien llamado la ciudad de las acacias por esas flores rojas tan bonitas que se ven allí. Y Barranquilla como la arenosa y Mompox, la tierra de Dios. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Mi Banda Sonora. Estos acordes señalan que ya es tiempo de empezar una nueva emisión, un nuevo año cargado de buena onda, de buena energía y de grandes historias, como hacemos aquí tradicionalmente todos los fines de semana en este espacio, para contar la biografía de nuestros invitados de la mano de la música. Y hoy tenemos a un hombre muy musical, muy futbolero, por supuesto, se le conoce como el cantante del gol, no solamente porque canta goles, sino porque canta divino, Javier Fernández. Javier, bienvenido a Caracol Radio, qué delicia tenerlos con nosotros y tenerlo pues para con nuestros oyentes. Pues un abrazo para todos, para mí es un inmenso placer que me tengan en cuenta para esto que escucho permanentemente los fines de semana a través de las ondas hercianas de Caracol Radio, así que para mí es un inmenso placer que me tengan en cuenta. Hace rato estaba esperando la invitación, te quiero decir. Pues bienvenido, Javier. Usted es un tipo súper musical, lo hemos visto en público, en los medios, cantando. Sé que en privado usted se lleva todos los estoperoles. ¿Cómo le fue escogiendo la música que lo narra? Es que a mí me parece que la música hace parte de, primero, de la vida, y cuando uno hace o realiza el oficio que yo realizo, pues hace parte mucho más. Si tú ves, por ejemplo, históricamente el fútbol ha estado muy vinculado a la música casi siempre, pero el deporte en general, mi deporte desde niño, desde que tenía 12 años, pues fue el baloncesto, sí. No fue propiamente el fútbol. Y en materia de baloncesto, pues gracias a ese deporte tuve estudio, tuve mi bachillerato e incluso mi universidad. Y ya tú verás cómo se fueron juntando, y sobre todo en una ciudad como Cali, el tema de poder entrenar baloncesto, de incluso de previo a los partidos, tener una, en esa época, una grabadora y un casete y poder escuchar música. Y eso hacía parte como de nuestro día a día, ¿no? Javier. Del permanente día a día. Yo creo que usted ya está muerto las ganas de meterse en contenido de sus historias, así que le voy a proponer que nos despachemos de una. Adelante, Yesir. Tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería, una tarde ingenua te la presenté. Canción sota la que escogió nuestro invitado Javier Fernández, el cantante del Gol, para arrancar, porque esta canción tan importante, divina, arrancó muy bien. Sí, eso es un bolero muy lindo de Orlando Contreras y recuerdo porque fue el primer tema que yo me aprendí en mi vida. Uh-huh. Apenas a los 13 años. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores, todavía está José Omar, por fortuna, se casa y yo era el niño de la, o si, siempre fui el niño de la, claro, casa. Entonces me llevaba cada 8 días para Palmira, donde él vivía. Vivíamos en Florida Valle nosotros. Sí. Y por supuesto, ¿qué hacía yo un sábado, un domingo en la casa de mi hermano, donde había, no había casi nadie? Pues escuchar música. Y me encontré un LP, en la época del LP, sí, de grabado por Orlando Contreras y Daniel Santos. Uf. Y este era el primer tema del LP, imagínate. Entonces, claro, yo no sabía manejar mucho el aparato, pero ponía el primer tema del disco. Y me lo aprendí. Ese fue el primer tema que yo me aprendí en mi vida. ¿Cómo era esa vida usted cuando dice que es el menor de todos los hijos? Es de 12 hijos. 12, sí, 1, 2. Sí. O sea, no es 2, es 12. Es impresionante. 12, sí, ¿cómo era esa, sí, vida familiar? ¿Cómo era, no sé, la vida cotidiana? ¿Cómo salía al mercado para tanta gente? Porque mi papá era un hombre de ancestros paisas, muy trabajador, y después de salir de los ferrocarriles nacionales que se terminaron, este es el único país donde el ferrocarril y el tren es un medio que no existe. Cierto. Siendo en los otros países desarrollados el medio más importante. Pero bueno, aquí lo acabaron. Y él sale de 16 años de servicio y dice, ¿ahora qué me pongo a hacer con estos muchachos? Con esa cantidad de muchachos. Qué tropa. Y entonces nos vamos para Florida y comienza a vender mercancía puerta a puerta. Ajá. Y mi papá, como buen paisa, se ponía el sombrero, la carreta y hágale, papá, para poder sostener toda esta cantidad de muchachos. Entonces mi papá fue un hombre que siempre nos unió a todos. Fuimos y somos, ya quedan muchos, ya nos se han ido muchos, quedamos apenas 4, pero todos muy unidos. Nunca fueron mis intenciones las de enamorarme. Solo quise mirar de cerca bien de su belleza. Tantos decían que si usted era tan linda, que tuve que acercarme a usted, mirarla de cerca. Usted cuenta, se dio. Y continuamos esta mañana mi banda sonora con Javier Fernández, el cantante del Gol, al ritmo del conjunto clásico con Teresita. ¿A dónde nos lleva en su memoria? Cuando yo estaba en octavo, o sea, en tercero bachillerato de la época, sí, había una niña que me miraba y me miraba y me miraba. y un día me llegó al colegio con este regalo, un disco en 45 del conjunto clásico que apenas salía, conjunto clásico apenas hacía los primeros pinitos, estaba con Tito Nieves, y me regaló ese tema y yo me puse un día a ponerle cuidado a la letra y dije, ve, a lo mejor la niña quería conversar conmigo. Si ustedes escuchan la letra, saben que es como alguien que quiso conversar con uno pero no pudo nunca, como que no tenía el espacio posible. Entonces me marcó ese tema, la verdad. ¿Cómo fue ese despertar de niño a hombre? ¿Era coqueto? ¿Era un hombre muy confiado? Pues porque además era bien amado por su familia. ¿Pero cómo fue, sí, usted en ese despertar? Yo podría decirte que era un hombre un muchacho muy introvertido, porque era de un municipio, Florida es un municipio donde era muy sano. Ahora de pronto no tanto, pero en esa época era muy sano. Y uno no sabía lo que era volarse del colegio, uno no sabía lo que era no ir a clase, uno no sabía. No, había que ir, porque además si uno se volaba, todo el pueblo se daba cuenta. Mi papá era un hombre que en Florida, presidente del Consejo Municipal, presidente de la Asociación de Padres de Familia del colegio, o sea, no había por dónde. No. Éramos muy conocidos y mi papá mucho más. Entonces, muy introvertido, y cuando llegamos a Cali ya, yo tenía 14 años. Ajá. Y ya en Cali la cosa cambia, entonces ya comienza otra historia distinta que te iré contando. Ya volémonos por aquí por este poste, rodémonos por el poste, vámonos para Pance, y entonces uno como que va despertando un poquito. En una noche silente, hoy mi amor lo has aceptado como un niño al ofrecer la guitarra y el jilguero, las estrellas y hasta el cielo. Fueron ellos los testigos del amor que yo te di. Cuando sale el sol radiante, necesito el mismo instante que tu cuerpo se aproxime. Cerca de mí, solo basta con un beso para ser de nuestro lecho. Don Javier Fernández, oiga, qué buena música se trajo usted. Este es el conjunto Chanel Amor de Primavera. ¿Y esto a dónde lo llevan sus recuerdos? Es que el grupo Chanel era una de esas orquestas que casi nadie conocía aquí en Colombia, pero que al lado del Gran Combo, de la Ponceña, de las grandes orquestas internacionales y sobre todo puertorriqueñas, iban a tocar a Cali. Y a mí me ha gustado mucho la salsa, me gusta el bolero, me gusta todo tipo de música, pero la salsa ha sido como la esencia nuestra. Claro. La del alma, porque pues como buenos vallecaucanos y criado en Cali, pues imagínate si no me iba a gustar. Y este fue un tema que también me aprendí, porque cuando comencé a viajar, poca música en esa época no se podía, no es como los teléfonos de ahora que uno los pone en el, claro, en el avión y listo. No, era una casetera y tal vez este disco me lo aprendí porque lo oí tantas veces, pero veo que te gusta porque lo bailas, eso es importante. ahorita bailamos. De una. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue llegar a Cali? O sea, de Florida Blanca, tímido, una ciudad tan vibrante, con tanta fiesta. Florida del departamento del Valle. Florida del departamento del Valle es un municipio que queda 25 minutos de Cali, muy cerca. Y bueno, estábamos permanentemente como en Palmira, Pradera, Florida, era todo ahí en ese mismo entorno. Llegar a Cali fue duro porque era dejar un municipio donde teníamos todos los amigos. En Cali no teníamos a nadie, pero tocaba porque a mi padre le ofrecieron un trabajo en las empresas municipales de Cali, había que irse, porque era como la reivindicación de todo lo que mi papá había luchado, y nosotros lo apoyamos absolutamente todo, y nos fuimos, toda cantidad de gente, allá mis hermanos mayores, sí, mis hermanos mayores casados, pero igual permanecían en mi casa. Para mí particularmente fue muy duro, pero me adapté fácil, porque el deporte me sacó de esa amargura que a veces tenía de no estar con mis amigos de siempre, de toda la vida. Pero jugaba básquet, hice amigos en el básquetbol, hice amigos en el fútbol, comencé a jugar con la selección Valle, comencé a jugar con selección nacional, es decir, ya a mí la vida me cambió, cambié las amistades y todo. Usted era deportista de alto rendimiento, ¿no era que se echara una jugadita ahí en la cuadra? No, éramos deportistas de alto rendimiento. No, yo me levantaba a entrenar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, a las 6 estaba entrenando, a las 7:30 entraba al colegio, salía a las 1:30, volvía a entrenar a la selección y llegaba a la casa tipo 7:30, 8 de la noche. Tenía como 4 entrenos al día, era un entrenamiento duro, pero lo tenía que hacer además porque me daba el estudio. Entonces debía rendir, sí, claro, yo estaba becado. Rendía jugando básquet, y los profesores y los dueños de los colegios me decían, usted tiene que rendir jugando, pero también académicamente. Entonces era duro, no era fácil. ¿Y le iba bien en el colegio académicamente? ¿Le gustaba? Sí, la verdad sí, aunque los últimos 2 años, tengo que decir, porque ya estaba metido en esto de los medios de comunicación y me tocó viajar con América y Cali en Copa Libertadores, y ya fue diferente. Entonces ya por ejemplo en quinto eran 2 materias que tostaba, entonces me tocaba volverlas, sí, me tocaba rehabilitarlas. Ya en 11 fue diferente, porque en 11 ya uno está prácticamente de salida, la verdad. Y en la universidad igual. Thank you. sé que no debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz. Don Javier Fernández, no sé si hablamos, cantamos o bailamos. O bailamos, bailamos, como decían en Florida, bailamos esta lo que pasó. Pero todas son buenas, todas son buenas, todas son buenas. Esta es época de bachillerato, fíjate que esta también fue un tema que me regalaron. Bueno, yo era bueno para que me regalaran temas. Además, además antes nosotros le poníamos mucho cuidado a la letra. No era tanto el ritmo como ahora, pero le poníamos mucho cuidado a la letra. Es éramos que había románticos. Letras, ¿no? Había letra. Sí. Entonces éramos románticos y eran románticas nuestras amigas. Entonces este tema lo regalaron. Entonces fíjate, sé que no debo decir. Bueno, en fin, lo que dicta mi emoción son temas que me traen muchísimos recuerdos, porque ya comenzábamos en bachillerato a escuchar mucho más música y apenas Willy Colón arrancaba a ser solista. Uh-huh. Y entonces por eso el tema fue como el boom en la ciudad de Cali, ¿no? Pero ¿cómo le fue? Le preguntaba yo hace un rato, ¿cómo le fue a ese niño tímido entrando a Cali en la parte relacional? Una ciudad donde, bueno, llena de mujeres súper bellas, súper, ¿no? Como con una identidad muy marcada, muy fuerte, muy rumberos también, muy alegres, más que rumberos, muy alegres. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Cómo hizo usted esa transición? Eso no fue fácil, no fue fácil, porque yo llego a un colegio que se llamaba Liceo de Ciencia, ya no existe, y por fortuna tenía una prima de un primo que estudiaba ahí, entonces ella me relacionaba muchísimo con la gente. Yo obviamente muy, muy tímido los primeros 4 o 5 meses, olvídate, después ya no. Ajá. Después ya todo cambió. Ah, no, pues se le quitó rápido. Sí, se me quitó rápido, se me quitó muy rápido, porque ya eran los amigos. Y entonces Patricia, se llama ella, Patricia González, y Patricia me decía, no, vamos a reunirnos con mis amigas que están aquí, papá, o mis amigos y todo, y me dice amigo de todos. Entonces ya comenzaron, mira, por este tubo uno se rueda, coge el maletín, lo pone aquí en el pecho y baja, ran, y nos vamos para Pance. Y ya comenzaron a hacer esas cosas que yo en mi vida pensé que las podía hacer. Se me quitó la timidez. Se me quitó la timidez, pero no, yo diría que no fue tan difícil, porque soy una persona, al final descubrí que soy una persona realmente extrovertida. Bueno, de lo contrario no estaría en el medio que trabajo, ¿no? Claro. Hoy como mañana y como siempre, y de diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de 6 a 9, de 6 a 9, tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Una de las voces más bellas que ha dado la historia, valenciano, Camilo VI, Piel de Ángel. ¿A dónde nos lleva, Javier, en su historia? Uy, nos lleva a una época espectacular, una época de escondidas, uh-huh. Una época de... Cuando uno no tiene ese presupuesto que de pronto tiene, después uno comienza ya a rebuscarse la forma de cómo te ves con la novia, de cómo te ves con la persona que quieres. Y sale Camilo VI con estos temas. Y en Cali había un sitio que se llamaba... ya te voy a contar. Donde ponían solamente esta música. Ajá. Y me encantaba porque para mí Camilo VI y José José fueron los intérpretes de esa música balada de los 70 más importantes, por lo menos para mí, uh-huh. Por lo menos para mí, en voz y en interpretación, porque hubo muchos, muchos, claro, espectaculares, pero en voz y en interpretación. Además tuve la fortuna de ser amigo personal de José y después conocer a Camilo VI gracias a Leo Dan, quien también, wow, es amigo personal. ¿En serio? Y, Sí, y lo conocí con mi esposa porque con mi esposa nos enamoramos gracias a esta música de Camilo Sesto. Y esto es uno de esos temas que nos dedicamos siempre. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Estamos hablando de mi esposa Beatriz. De Beatriz, su esposa actual. Sí, claro. ¿Cómo se conocieron? Ahí nos damos un salto largo en la historia, pero no importa, cuente. No importa, nos conocimos primero en un estadio, porque ella trabajaba en la Corporación América. Y sí, y después nos vimos en el estadio, y algún día llegué por esas cosas de trabajo, a la sede, y me vi con ella, y la verdad me enamoré. Óigame, van a cumplir 25 años ya, 25 años ahora en julio. Impresionante, próximo ya. 25 de casados, ¿no? 25 de casados. Casados. ¿Y qué? ¿De novios cuánto? 27 entonces. Usted tiene 5 hijos, ¿no? Sí, tengo 5 hijos, por fortuna. Tiene 5 hijos. 4 mujercitas que son la luz de mis ojos, y mi hijo, Samuel. Pues que Samuelito la sacó del estadio. Pues imagínate, yo mejor dicho, donde no me salga ahora, yo ya había renunciado. Claro. No pude con el varón. Por fortuna salió. Y lo que le dije de su papá, ¿cómo hacía él para alimentar 12 bocas? Se lo pregunto a usted, ¿cómo alimenta unos 5 bocas? Bueno, más la esposa, más las ayudas, más la de uno, por Dios. Trabajando y con mucha inteligencia. Sí, trabajando, porque lo único que le queda a uno es eso, y uno trabaja para los hijos. Uno, cuando ya tiene hijos, uno trabaja para los de uno. De acuerdo. No más, así es. Usted siempre ha sido muy camellador, ¿no? Sí, me ha gustado trabajar. He sido un hombre que le gusta trabajar, y Dios me entregó la posibilidad, a pesar de haber estudiado Derecho, no ejercí Derecho. Si lo hice, lo hice un año, cuando recién salí, terminé, por obligación, porque me tocaba para graduarme. Pero de resto, lo que me encanta el Derecho. Mi hija, de hecho, Daniela, está estudiando y ya casi termina Derecho, y me encanta. Pero entonces, no tuve la oportunidad de ejercerlo, y me dediqué a esto, y gracias a esto he podido criar mis hijos. Ahorita nos cuenta cómo fue esa historia, cómo fue esa decisión de irse por el lado del deporte, de los medios, de llegar a ser el cantante del gol. Javier Fernández con nosotros esta mañana en Mi Banda Sonora. Ya volvemos. Ese amor que vive en penumbra. El desarrollo sostenible y los negocios verdes en Guainía, Guaviare y Vaupés, en el norte y oriente amazónico. En Guainía tenemos uno de los dos sitios más hermosos naturales de Colombia, donde los cerros de Maicure se posicionan como uno de los atractivos naturales más importantes. Tenemos la Estrella Fluvial del Sur. El valor histórico y científico de la expedición Guainía. Nosotros recorrimos 191 kilómetros de esta cuenca, y allí registramos 36 delfines y 2 crías. Tenemos cerca de 200 especies de mariposas, 211 especies de aves. La Neta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Viento, tú que viajas por el mundo, si la ves, que aún la quiero y sigo fiel a sus caricias, su perfume y su desnudez. Viento, si supieras cuánto amo yo a esa mujer. Viento, cuéntale que soy sin ella un hombre gris. Dile que vivir sin ella no es vivir. Renuncié a todo por seguirle, pero ya lo ves. Se voló del nido para nunca más volver. vez. Dile que aún la quiero y sigo fiel. Viento, si supieras cuánto amo yo a esa mujer. EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:32 a.m. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.com. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. La selección Colombia femenina de rugby en la modalidad de 15 alista todo para disputar el repechaje rumbo al Mundial de Nueva Zelanda. Las Tucanes viajarán a España para disputar partidos de preparación y llegar a punto al primer duelo con Escocia. Los detalles al respecto los brinda el vicepresidente de la Federación Colombiana de Rugby, Rafael Altajonao. La selección Colombia femenina de 15 estará viajando el 6 de febrero a España, a Madrid, a tener unos partidos de preparación con el seleccionado nacional de ese país. Luego de esa preparación que tendremos allá, vamos a viajar a Dubái para tener nuestro primer partido en el repechaje al clasificatorio del Mundial de Nueva Zelanda 2022 con Escocia. El Mundial Femenino de Rugby se disputará en septiembre del presente año y de avanzar en el repechaje, Colombia estaría en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Australia y Gales. El volante antioqueño Juan Fernando Quintero es esperado la próxima semana en Buenos Aires para definir su regreso a River Plate. Quintero se desvinculó del Shenzhen de China y luego de la participación con la selección Colombia en un amistoso mañana frente a Honduras, estará el martes en Argentina, aseguró el diario deportivo Olé. Juan Fernando, quien llegará como jugador libre, firmará un contrato con River por 2 o 3 años. El jugador está atento a un eventual llamado a la selección Colombia, que será citada para los juegos de eliminatorias frente a Perú y Argentina. En 2022, las emociones de mi selección Colombia comienzan desde enero. El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Honduras. Con un equipo conformado por estrellas de la Liga Colombiana, Reinaldo Rueda inicia la preparación de los últimos juegos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. domingo 16 de enero, 5:30 de la tarde, desde el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte. Y regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con Javier Fernández, el cantante del Gol, un hombre que se ha traído una música, bueno, bayuno tenía que ser. Aquí está el gran combo de Puerto Rico, Arroz con Habichuela. Javier, ¿esto a dónde nos llevan sus recuerdos? Alguna vez entrevisté a Rafael Itier en una de esas tantas ferias de Cali, y pasó Rafael Itier y lo sentamos, y a mí siempre me llamó la atención. Le dije: maestro, ¿este tema por qué? Este tema no lo compuso él, pero lo arregló él. Y dijo: eso tiene una sola razón, enseñarle a la juventud que las cosas no se aprenden de la noche a la mañana, que las cosas no se adquieren ni se consiguen de la noche a la mañana, que hay que trabajar, que esto no viene en los libros, esto no se enseña en la academia, esto viene poquito a poquito, bueno, en fin. Y yo se lo regalé como recuerdo a mis hijos, porque lo que hemos conseguido nosotros, ya llevo 37, 38 años en esta profesión, no fue que salió en un empaque. De cereal. No. Esto fue un trabajo desde los 16 años cuando arranqué. Entonces, que esto no es así, facilito, pin, llegué y pegué. Bueno, pero usted estábamos en esa transición, usted se había ido para Cali, estaba adaptándose, estaba encontrando su identidad de adolescente, empieza a meterse en el mundo del deporte y de manera seria. ¿Y cómo termina usted vinculado a la narración del fútbol? La verdad, yo fui primero comentarista de fútbol a los 16 años, comencé, muy jovencito. Por eso te digo que este tema me trae esos recuerdos, porque era en esas primeras épocas donde hacíamos programas donde la gente participaba. Entonces, comencé comentando fútbol, y después alguna vez don Bernardo Tobón de la Rocha, el dueño de Todelar, me dijo: narradores casi no hay, se van a ir acabando, todos están muy viejos. Dijo él: usted puede ser el número uno del Colombia porque tiene la voz, tiene el conocimiento, estudió fútbol. Y yo no le hice caso y terminé en lo que él me dijo. Entonces, siempre me encantó comentar fútbol. Pero usted sí trabajó en una época en Todelar, ¿no? Sí. Por allá en el 89, ¿no? Pero ¿cuál fue su primer trabajo? El primer trabajo mío fue fue en Radio Super, sin que me pagaran, en Radio Sutatensa. Porque es que uno comienza en esto y no le pagan al principio, Dianita, sí, no le pagan. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ya estuve como un año y medio, más o menos, casi dos años en Sutatensa, pero aprendí muchísimo, aprendí mucho. Y después, ya en el 84, me dice Humberto Pava: venga, trabaje, que le va a pagar el mínimo. Uh-huh. Y el mínimo era para mí como una lotería. No me gané la lotería, me voy a ganar un mínimo, voy a ganar plata trabajando en esto. Cuando yo lo que hacía era divertirme. Y además de divertirme, iba a ganar plata. Imagínate, fue en Radio Super en el año 1984, donde el fallecido y nunca olvidado Humberto Pava me dijo: venga, que usted va a ser un hombre importante. Y me fui para Radio Super. Oh, que esa musicota que usted se ha traído, ¿qué tal esta canción en este tiempo de reencuentros? Nietzsche con mi pueblo natal, ¿por qué, Javier? Mi pueblo natal, porque yo cada que iba a Florida, estando joven todavía, muy joven, bueno, todavía lo estoy, pero mucho más joven, me encantaba ir a Florida, yo jugaba básquet en el equipo de allá, ya cuando era un deportista, pues realmente más importante, me invitaban y yo iba con gusto y me llevaba dos o tres amigos de Selección Valle a jugar baloncesto, y cada que llegaba, yo, ese tema estaba casi que saliendo. Y me encantaba. Entonces nos poníamos a oírlo, incluso con un par de lágrimas, porque era regresar al pueblo donde que nos vio crecer, donde teníamos los amigos. ¿Cómo es Florida para la gente que no ha ido? Florida es un municipio, primero el segundo municipio hídrico más importante del país, porque tiene el río Fraile, tiene un río espectacular que nace prácticamente en el departamento del Tolima. Florida, en materia de su área, es un municipio muy muy grande, que arranca casi después de Candelaria y termina prácticamente en la línea, en el departamento del Tolima. Uh-huh. Es un municipio muy muy grande en extensión de tierra, de más de 60-65 mil habitantes. Es un municipio grande, donde de gente buena, de gente espectacular, la tradicionalmente floridana, donde se han colado infortunadamente algunos que no son de ahí y que han hecho que bueno, el municipio se vuelva peligroso a veces. Fechorías. Y bueno, yo sí, y yo fui infortunadamente víctima de todo eso, pero Florida sigue siendo un municipio amado, yo lo amo a Florida, lo quiero muchísimo. ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que se Bueno, este hombre será Bayuno. Aquí está el grupo Nietzsche nuevamente con Se Pareció Tanto a Ti. ¿Por qué esta canción, Javier Fernández? Esto sí que tiene una historia espectacular, Denita, porque resulta que en el año 88 alguna vez yo tuve la gran fortuna de ser amigo personal de Jairo Varela. Uh-huh. Y Jairo un día me llama y me dice: Javi, yo quiero hacer una prueba contigo. Estaba Pelusa en el piano y citó a Pelusa, al conguero, y nos fuimos para el apartamento de él y me hizo una prueba de voz. Y me dijo, a mí siempre me ha gustado cantar, pero no estaba preparado para eso. Y sin embargo me fue bien. Y me dijo: hermano, yo quiero que grabes. Y te voy a dar una letra, apréndetela y nos vemos en 8 días. No. Y yo a los 2 días ya la tenía. Este disco, Se Pareció Tanto a Ti. Y a mí me encantó cuando la leí. Estuvimos a punto de grabar. De hecho, hice algunas presentaciones con el grupo Nietzsche en el año 88. Y no pude ir a grabar porque era en Nueva York y yo tenía obligación y ya estaba trabajando y no podía y estaba en ese momento en una cadena radial y me dijeron no le podemos dar permiso. Entonces no podía dejar el trabajo, sino hubiera sido realmente un sueño que todavía lo tengo, porque tengo en mente hacer un par de boleros grabados en Miami en el mes de enero, así que en eso estoy todavía. Pero eso, ese tema me trae ese recuerdo. No, muchísimo, pues, muy grato. ¿Qué tal ese honor, por favor? Sí. Escogido por Varela, porque sí, usted siempre tiene una relación muy cercana a la música. ¿Dónde aprendió a cantar? ¿O eso fue instintivo? ¿O cantaba en su casa? ¿O cómo fue eso? No, hasta ese momento empírico. Mi mamá le gustaba cantar, cantaba. Mi hermana, Mercedes, que todavía vive por fortuna, también cantaba. Y yo los escuchaba estando muy chiquitico. Entonces, el novio de mi hermana Mercedes tocaba guitarra y ella cantaba, y yo me sentaba a verlos de 8, 9, 10 años, y me llamó siempre la atención. Después ya me profesionalicé un poquito, entré al conservatorio porque Jairo me dijo: no, a mí no me vas a decir que vas a cantar, no señor, anda metete a ahí va, así hablaba Jairo, anda metete al conservatorio. Estuve en el conservatorio estudiando unos 7 meses, y bueno, aprendí muchas cosas, no canto perfecto, pero aprendí muchísimas cosas, y eso me sirvió para narrar fútbol, fíjate cómo es la vida. Entonces, claro, la gente cuando yo canto el gol, que hago vibrato al final del gol, la gente dice: ¿este cómo hará? Piensa que es grabado. No, es que yo estudié eso. Claro. hay que estudiarlo. Por supuesto, y usted mencionaba ahorita la influencia de doña Orfa, su mamá, ¿cómo la recuerda? No, mi mamá era la mujer más espectacular del mundo. Imagínate uno para tener, criar. En el caso de mi casa eran los tuyos, los míos y los nuestros. Sí, claro. Entonces era todos, a mi mamá todos le rendimos pleitesía siempre, porque siempre había para todos. Mi mamá, una mujer abnegada de su casa, criando sus hijos, trabajó en su infancia y en parte de su juventud, pero después ya no, porque mi papá no lo permitía. Era de esos pensamientos paisas antiguos, que la mujer es de la casa y el que trabaja es el hombre y el que lleva la plata es el hombre. Bueno, Estaba equivocado mi viejo, pero para el momento no. Sí, era la época. Era la época y la costumbre. Mi mamá era lo máximo. ¿En qué trabajó cuando niña? Mi mamá trabajó en una factoría en Cali, se llamaba La Garantía. Uh-huh. La Garantía era una factoría que quedaba abogada en la dirección, en la octava con 34, y allí quedaba La Garantía donde hacían camisas, blusas. Era muy grande, una factoría muy grande. Ahí trabajó mi madre, pero mi madre, desde que tenía 7 años, crió a sus hermanitos. Uy, es una historia muy grande, es una historia como de novela, como de libro, porque teniendo 7 años, todos los hermanitos seguiditos, todos de añito. Mi abuela trabajaba haciendo de comer en una finca casi en Palmira, y ella le tocaba de 7 años hacer el almuerzo y la comida, y sobre todo el almuerzo, y montarlo en un porta y coger un caballo a pelo e irse a llevarle el almuerzo a mi abuela. Increíble. Les hacía la comida a los señores de la casa, a los dueños de la finca, a los trabajadores de la finca, pero ella no podía comer de esa comida. Entonces a mi mamá le tocaba coger un caballo e ir a llevarse. A los 7 años cocinaba mi madre, a los 7 años. Aquí está José José con Ya lo pasado ha pasado. Eso sí, uno de sus grandes amores, ¿no? Nos lo confesó. Es un tema que yo canto, lo hago. Quisiera tener mucho tiempo para contarle la historia más larga, pero para hacerle la historia un poquito corta, yo me encuentro con José cuando yo me separo y encuentro a mi esposa de ahora. Un día nos sentamos, después de una presentación en Cali, nos fuimos para la casa de un amigo que todos conocemos, Marino Millán. Sí, claro. Nos fuimos para la casa y Y yo en medio de un par de aguardientes que me gustan, le conté a José que me había enamorado, que estaba enamorado y que ya lo pasado, y me dijo, este tema va para ti. Obviamente ya lo había grabado mucho rato, cogió la guitarra y me dedicó ese tema, y se quedó en mi mente ese tema por siempre. Y una vez estando en Medellín, rápido te cuento la historia, estaba yo viviendo en Medellín, recién había llegado a vivir a Medellín, y José se presentó en un teatro. Yo compré la boleta y me hice en la segunda fila. Yo tenía bigote en Cali. Ya en Medellín, cuando me casé con mi esposa, me lo hizo quitar. ¿Con Beatriz? Que no le gustó. Sí, no le gustaba a Beatriz, no le gustan los hombres con bigote. Entonces yo respeté eso y me quité el bigote. Y llegué, y entonces él me reconoció, paró la orquesta y dijo, Javier, y me miró, y le dije, sí, maestro. Y me dijo, ven acá. Y me dijo, vamos a cambiar de canción. Este tema, este hombre que lo va a cantar, lo canta mejor que yo, así que dale, ya lo pasado, pasado, y me entregó el micrófono y se fue. No, ¿y usted qué hizo? No. Lo canté. Javier. Lo canté, y por fortuna la gente se paró y me aplaudieron unos 3 minutos, no sé cuánto, porque me salió del alma, ese tema me salió del alma además. Ay, y se lo dedico a mi esposa, cada que estamos por ahí puedo cantar, tengo la pista original. Y se lo canto con mucho amor porque lo que dice el tema es verdad. Ustedes tienen 5 hijos, usted tiene 5 hijos. ¿Cómo ha sido esa relación entre, tuvo una hija usted siendo muy jovencito, luego en su primer matrimonio 2, ahora otros 2? ¿Cómo se llevan entre, o sea, tiene relación con los 5 hijos? Esa es una de las satisfacciones más grandes que yo tengo en mi vida. Y uno de los agradecimientos más grandes que le tengo a mi esposa. A mi esposa Beatriz, porque ella conoció a este hombre con hijos, no le importó y además los levantó. Es decir, mi mujer es Es una cosa espectacular. Fuera de serie. Sí, fuera de serie. Difícil así, difícil conseguir así. Y bueno, imagínate. Hola, soledad. Extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola, soledad, esta noche te esperaba. Y Rolando la serie con Hola Soledad, ¿por qué, Javier? Porque yo he tenido momentos de soledad cuando me ha tocado viajar mucho, y yo tengo mi playlist, pero lo tengo siempre, y cuando voy, por ejemplo, a un campeonato del mundo, que es más de un mes que está uno por fuera, yo soy un hombre muy casero, a mí me gusta mi casa, me gusta mi familia. Yo, por mí, yo no saldría de mi casa. ¿En lo serio? Digo, y no lo digo por los años que tengo, sino porque ha sido siempre. Entonces, la soledad a veces es importante tenerla. Pero cuando estoy por fuera me hace mucha falta mi esposa y mis hijos, pero mucha es mucha. Entonces, por eso me gusta. ¿Cómo se vive esa soledad? Háblenos, descríbanos esa soledad en un campeonato del mundo, yo no sé si en Rusia, no sé en dónde, cómo, qué extraña. ¿Cómo es eso? Descansando. Yo lo que más extraño de cuando salgo es la comida. Porque la comida de mi casa es inigualable, y si mi esposa le da por meterse a la cocina, es doblemente inigualable. Entonces, extraño mucho la comida. De hecho, cuando voy a torneos largos, tengo problemas estomacales al comienzo, mientras me adapto, porque no soy de estómago exquisito, ¿no? Sino que si de pronto como algo que tenga, por ejemplo, mucha grasa, entonces me tengo problemas estomacales. Por eso añoro mi casa. Me dicen por ahí que usted pudiera, si pudiera, se comía un plato de frijoles todos los días. ¿Cómo es sí, eso? Porque así me criaron. Ajá. Porque mi padre, como buen paisa, ancestros paisas, siempre era frijoles, arepa, plátano y hágale, papá. Y el calentado, por si no le gustaban los frijoles de ayer, el calentado le doy calentado con arroz y con frijoles y con huevo. Hoy en día le hacen los frijoles seguidito. Sí. Mi madre alcanzó, porque adoró a mi esposa profundamente y le enseñó muchas cosas de las que a mí me gustaban, y él ya me las hace. ¿Y cuáles son? Bueno, además de los frijoles, que nos queda súper claro, ¿qué cosas ricas le hace Beatriz? ¿Qué pues cocina? No. Que, a ver, para tener esa fama, muchas, cuente. Muchas cosas ricas me hace, tú no te alcanzas a imaginar. Hombre, me refiero a la mesa. Estamos en horario familiar, pero si no quiere, cuente, ¿no? Aquí no se me, vale, cuente. No me des papayo, Anita. Pero, no, mira. Muchas cosas. A mí, por ejemplo, me encanta la carne encebollada. Ajá. La carne encebollada en bistec, que llama en el departamento del Valle. Bueno, yo creo que en todas partes se llama igual. En bistec, me encanta la carne en bistec. Me encantan los huevos pericos con cebolla y tomate. Y mi arepa, que no puede faltar. Yo soy, perdóneme el término, no sé si se dice eso, pero yo soy arepero. Ajá. Me gusta la arepa. Me gusta mucho la arepa. Yo sin arepa no podría vivir. Bueno, me acostumbré. Mi casa era así. Mi mamá hacía las arepas. Mi mamá hacía el queso. Mi mamá hacía la mantequilla. Mi mamá era espectacular. ¿Y se echa todavía esos aguardienticos, Javier? Sí, me gustan. Ya no con tanta asiduidad como antes, pero me gustan, y me siento con mi esposa. Y nos tomamos y ponemos esta música y nos divertimos y nos amamos, y le digo que la amo otra vez, y se lo repetiré 35,000 veces, porque uno a veces, cuando está joven, piensa que se enamora y uno se enamora, o piensa que no existe el amor, y sí existe. Se da uno cuenta después, cuando está madurito. Javier Fernández, el cantante del Gol, aquí contándonos sus historias y ya casi todas hasta sus intimidades. Ya volvemos. Puede volar. Y por eso hablo contigo. Soledad, yo soy tu amigo, ven. Este sábado, en Mi Banda Sonora, el cantante del gol, Javier Fernández. Cuando hace el gol James Rodríguez frente a Uruguay, ese gol tan importante para nosotros, que nos da además la clasificación a una ronda donde nunca habíamos estado, un gol de media volea espectacular de James, y gracias a ese gol subieron todas las calificaciones porque votaban todas partes del mundo y me gané esa opción de ser el mejor narrador del mundial. Desde Perú, el plástico biodegradable. ¿Crees que sabes educar? Conoce las preguntas que enseñan. Miguel de Narváez nos habla de la llegada a Colombia de la Escuela de Rock. A vivir que son dos días, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Loco y no. Última Hora, Caracol Radio. 2:00 a.m. en punto, actualizamos las noticias en Caracol Radio, recorremos las vías de nuestro país a esta hora y desde Ibagué nos reportan que dos motociclistas murieron en un trágico accidente de tránsito en la vía Fresno Honda. Los detalles con Julio Montiel. Según indicó la mayor Nayibe Díaz Beltrán, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Tolima, los moteros quedaron debajo de la carga de un tractocamión luego que el conductor perdiera el control del vehículo sufriendo volcamiento lateral. Entre tres vehículos, un primer vehículo, un tractocamión y dos motocicletas. Al parecer, el conductor del tractocamión pierde el control del mismo al tomar una curva, invadiendo el carril contrario y sufriendo volcamiento lateral izquierdo. Este año en el departamento se han presentado cerca de 20 muertes en siniestros viales. 2:01 a.m, gracias. En otras noticias alertan que en Santander se construyó un puente de 5,000 millones de pesos y desde ese momento, pues, donde no hay vías y solamente trochas. Mejor dicho, la denuncia es sobre la mala inversión de este dinero. ¿Qué han dicho las autoridades sobre este caso, César Augusto González? En el perímetro urbano del municipio de Cimitarra, en la zona del Magdalena Medio Santanderiano, construyeron un puente sobre la quebrada Agua Fría. Y lo curioso de esta obra es que el paso elevado no comunica con ninguna vía y muere al final de su estructura. Lo que hay de ahí en adelante es un rastrojo y una montaña. Así lo ha denunciado a Caracol Radio.